La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público. Estaremos haciendo una hora de resumen de los juicios por crímenes de lesa humanidad aquí en el aire de Radio La Retaguardia. También saliendo en vivo por la AM690 y por Radio La Bulla de San Luis. Después nos vamos a pasear por grillas de radios comunitarias hermanas que nos brindan un poco de audiencia que sale de lo que tenemos aquí en La Retaguardia. Les agradecemos enormemente esa compartida para que la gente en todo el país se pueda enterar a través de radios comunitarias qué está pasando en los juicios por crímenes de lesa humanidad. No es un buen momento. Continúan los éxitos, titulamos en la promo de este programa. Continúan los éxitos en los fallos, en las causas. En esta jornada, dos genocidas fueron condenados en Córdoba, uno de ellos a perpetua, pero van a continuar libres, vos lo podés creer. Llegaron libres al juicio, se fueron libres después de recibir uno de ellos una pena de prisión perpetua. Se trata del ex militar, ex integrante del ejército Gustavo Salgado, y del ex policía Osvaldo Quiroga. Ambos habían sido absueltos años atrás en otro juicio, pero Casación revisó la falla y mandó a enjuiciarlos nuevamente. Efectivamente, queda corroborado que la justicia se había equivocado en absolverlos, pero de todas maneras sigue garantizando sus derechos, por decirlo de algún modo, manteniéndoles la libertad. A ver, por un lado, los jueces hicieron algo que muchas veces se hace, que es, no estoy diciendo que esté bien, ¿no?, pero lo que hicieron Facundo Sapiola, Cristina Giordano y Mario Martínez hoy fue mantener el estatus con el que llegaron al juicio, que ellos dicen deberá ser modificado cuando la pena quede firme, la condena quede firme. A ver, sin ir más lejos, lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner. No fue presa hasta que la pena no quedó firme, en ese caso en la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, Cristina no mató a nadie, ¿no? Por lo menos que nos hayamos enterado ahora. Por ahí aparece algún juicio en el que la acusan de asesinato, pero por ahora la vienen acusando de corrupción. En este caso, se trataba de delitos graves, ¿no?, como el homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, en perjuicio de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo de Breguil y Arnaldo Higinio Toranzo, ¿sí? Y a Salgado se lo halló coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravado por imposición de tormentos y por ser un funcionario público. Por eso recibió una pena de 10 años y no perpetua como su compañero de fechorías. Bueno, nada, el tribunal pateó la cuestión para adelante. Yo recuerdo muchos casos en los que los militares llegaban con prisión preventiva domiciliaria y que al ser condenados el tribunal les mantenía ese estatus hasta que la pena quedara firme. La pena después no queda firme nunca, entonces los tipos se mueren en su casa, y si queda firme en algún momento por obra y gracia divina, dentro de 5 o 6 años ya tendrán una edad en la que nadie se va a quejar por que le den la domiciliaria, en el peor de los casos. Así que, bueno, esa es la situación de hoy, en un juicio que nosotros no televisamos, porque el tribunal decidió que lo podíamos televisar, pero con las imágenes que el tribunal subiera el mismo día de la audiencia. Lo íbamos a hacer, y el primer día vimos que realmente la calidad de lo que subían era de un descuido, porque con toda naturalidad el tribunal no tiene por qué garantizar un registro periodístico como el que nosotros necesitamos. Pero viste cuando te ponen 4 cámaras del tribunal en una misma ventanita del Zoom y después te lo ponen en galería, eso, bueno, imposible sacar una imagen de allí. Y nosotros decidimos, un poco enojados y lamentamos también haber hecho esto porque dejamos sin cobertura un juicio. Fue notoria la ausencia de cobertura de este juicio. Digo, no solo no estuvo la retaguardia, sino que como consecuencia de que la retaguardia no estuvo, hubo gente que ni siquiera estuvo enterada de que este juicio existía. Asumimos esa responsabilidad, pero fue una suerte de huelga, porque la verdad es que la manera en la que nos trató el Tribunal Número 1 de Córdoba es de un desinterés absoluto por la publicidad del juicio, y al menos queríamos que lo notaran las partes. El tribunal no creo que le importara demasiado, seguramente se ahorraron una molestia con nuestra ausencia. Bueno, así terminó ese juicio entonces, con una condena perpetua, con otra a 10 años de prisión, pero los tipos continúan libres, se fueron a sus casas como las víctimas, ¿no? O como los familiares de las víctimas, que también se fueron a sus casas con la salvedad de que no fueron condenados. Bueno, a la vuelta vamos a meternos en lo que pasó en un juicio por la verdad en Chaco con la jueza Zunilda Nirenberger, que que alguna vez llevó adelante el juicio por el derecho a la verdad en la masacre de Napalpí, ahora en un juicio vinculado a la dictadura. Vamos a meternos directamente a escuchar una charla que tuvo el fiscal Diego Vigay con Pedro Ramírez Otero en un minuto, nada más, después de una breve pausita. Bueno, se trató de un caso de una persona cuyo cuerpo fue identificado después de haber sido arrojado al río Paraná. Por lo tanto, el fallo que se dio en Chaco por el derecho a la verdad de la familia también tenía que ver con la posibilidad de que el tribunal se expidiera por pedido de la fiscalía en torno de lo que fue lo que se considera a partir de ahora una sistematicidad en hacer desaparecer los cuerpos tirándolos al río, incluso con una metodología de tratar los cuerpos de una determinada manera. Lo va a explicar mejor Diego Vigay, que charló en esa transmisión de La Retaguardia con Pedro Ramírez Otero. Bueno, el caso de Carlos Enrique Terexuk fue un desaparecido desde noviembre de 1976. Él estuvo alojado algunas semanas en un centro clandestino que no tuvo muchos detenidos, a diferencia de, por ejemplo, lo que es el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones de Resistencia Chaco, o lo que fue la Alcaidía Policial, o lo que fue la Cárcel U7. Estamos hablando de la jefatura de policía, donde se había acondicionado un primer piso, que era la casa, el departamento del jefe de policía. Por ahí pasaron muy pocos detenidos. muchos de ellos están desaparecidos, y en base al testimonio de dos sobrevivientes que se pudo tener referencia de esa estadía de Carlos una vez secuestrado y las condiciones de deterioro físico que tenía, que prácticamente no podía mantenerse en pie. Incluso uno de estos sobrevivientes debe bañarlo en algún momento, para después desaparecer, ¿no? Esto fue a principios de noviembre. En el año 2018 se identifica el cuerpo de Carlos Enrique Terenzuk, enterrado en una tumba NN en el cementerio de Empedrado Corrientes. Empedrado Corrientes queda 60 kilómetros más abajo por el río Paraná de lo que es Resistencia Capital, donde él había estado detenido. Todo indica, y es la reconstrucción que se hizo, que él fue asesinado, ejecutado esas dos primeras semanas de noviembre, alrededor del 15 de noviembre, y arrojado a las aguas del río Paraná, y con la misma sistemática que otros desaparecidos que se habían identificado y se había podido reconstruir lo que había pasado algunos años antes, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008 se identifica el cuerpo de Rómulo Artieda, un desaparecido del centro clandestino del Regimiento 9, con las mismas características de haber sido arrojado al río Paraná. En el año 2014 se identifica el cuerpo de Luis Andrés Pereira, un desaparecido de la masacre de Margarita Belén, también con la misma sistemática. Y bueno, el tercer cuerpo que se identifica es el de Carlos Enrique Terenzo. Si bien la familia había recibido la restitución del cuerpo, y esto había sido un acto de reparación muy importante, ¿no? La posibilidad de tener los restos de su ser querido, de poder hacer un duelo, de llevar una flor al cementerio, faltaba de alguna manera una sentencia que de manera integral reconstruya todo lo que había pasado con él. Es lo que la familia estaba requiriendo, y fue de alguna manera lo que llevó adelante esta investigación, completando la información que faltaba, y con el plus de que desde la Fiscalía entendíamos que era la oportunidad para establecer que esa sistemática del terrorismo de Estado de arrojar cuerpos al río Paraná había sucedido en el nordeste argentino, y que una sentencia, aprovechando esta oportunidad del caso de una de las víctimas, pudiera determinarlo. Así que bueno, en términos generales estamos muy conformes con todo lo que es la reconstrucción de lo que pasó con Carlos Enrique Terenzuk. Él había sufrido un primer intento de secuestro en el año 1975, siendo secretario legislativo de la Cámara de Diputados de Posadas Misiones. Ahí había pasado a la clandestinidad. Y bueno, después toda la reconstrucción de su detención, del alojamiento en este centro clandestino, de las torturas, de su homicidio, del arrojamiento al río Paraná. Y hablábamos con familiares antes de la audiencia, y recién tuve la oportunidad de hablar con dos familiares ya conocida la sentencia, y la verdad que están muy conformes, porque como lo contaba al final de la audiencia su sobrina Sofía Terenzú, más allá del dolor que implica conocer todas las circunstancias de lo que pasó, es la verdad de lo sucedido, y de alguna manera es un acto de reparación que todos esos familiares tengan acceso a esa verdad, que si bien habían especulaciones y reconstrucciones de lo que había sucedido, no estaban sentadas en una sentencia judicial como la que se acaba de dictar, digamos, ¿no? Y otra cosa que quisiera reconocer es el trabajo enorme que ha hecho la Fiscalía Federal de Corrientes con todos los relevamientos en el cementerio de Empedrado, con todas esas tumbas de NN, y cómo sistemáticamente se fue avanzando progresivamente en reconstruir las identidades, y de alguna manera son ellos, junto al enorme trabajo del equipo argentino de antropología forense, estuvo presente bien en la audiencia el antropólogo Juan Nobile, que fue vital también su testimonio en toda esta reconstrucción. Y bueno, si bien ellos habían realizado todo ese trabajo, no habían tenido la oportunidad en un juicio con una víctima de establecer esta sistemática, bueno, y coordinando el trabajo con ellos, consultándolos, es que vieron con buenos ojos que se pudiera llevar adelante, en este caso en el Juzgado Federal de Resistencia, el pedido de una sentencia por derecho a la verdad de estas características, ¿no? Diego, bueno, en principio decías esta importancia de que estén probados los hechos, de que esté probada la modalidad, porque sabemos que además era, como decías, algo sistemático, una práctica de la dictadura, la de arrojar cuerpos. Además, bueno, como detallaba allí en el veredicto la jueza, con esta cuestión de, bueno, quitar las yemas de los dedos para evitar que se identifique, bueno, tantas cuestiones que eran parte de una práctica que ya estaba establecida y que se mantuvo durante toda la dictadura. Entonces es recontra importante que se siga certificando que han pasado estas cosas, pero además algo desde lo simbólico también muy importante y muy importante para la justicia, que es el cambio de carátula en este caso. Hay una cuestión que en el último tiempo se viene escuchando un poco más aquí en nuestro país, que tiene que ver con esta cuestión de los juicios. De los juicios en sí y de lo que está pasando con el avance del negacionismo y la reivindicación de la dictadura, ¿no? Hay gente que todavía se sorprende cuando uno le dice sigue habiendo juicios por crímenes de lesa humanidad, y en este caso sigue habiendo juicios también en los que no se juzga físicamente a una persona, como en el caso de hoy, pero que también siguen teniendo una importancia muy grande. ¿Cómo le explicarías a esa gente por qué es tan importante que un juicio así se esté llevando adelante? Bueno, todos los juicios de lesa humanidad que están pendientes en la Argentina son importantes, no son imprescindibles. Por un lado, todos aquellos que incluso están en etapa de instrucción, en algunos casos hasta pendiente la toma de indagatorias, porque bueno, hay un universo muy importante de víctimas, ya sean sobrevivientes, ya sean familiares, que siguen reclamando y están esperando una respuesta de un Estado nacional que está obligado a darla por los compromisos internacionales que ha asumido, digamos, ¿no? Y bueno, una buena parte de los juzgados, de los tribunales del país, viene llevando adelante esos juicios. Creo que es imprescindible que, como la inmensa mayoría de las sentencias, todas las sentencias que se han llevado adelante en la Argentina, hasta hace poco tiempo, revelen con las particularidades que tiene reconstruir un hecho ocurrido dentro de la clandestinidad del terrorismo de Estado, con pruebas como testimonios, identificaciones que pueden realizar a través de la voz, a través de, bueno, de distintas circunstancias que se han ido estableciendo en la jurisprudencia, o de documentaciones de la época que revalidan esos testimonios, pero un estándar probatorio que permita llegar a procesamientos, a condenas, y que hasta ahora estaba claramente consolidado en todas las instancias de juicio de la Argentina, ¿no? Nadie puede pretender que exista, voy a ser burdo en esto, una filmación, una fotografía de una sesión de torturas. Entonces, a partir de indicios, a partir de distintos elementos, es que se reconstruye la responsabilidad de fulano o mengano en un secuestro, en un traslado, en una sesión de torturas. Eso se había consolidado en jurisprudencia, ¿no? De un sinfín de fallos. Hay más de 1.200 condenados, muchos de ellos con condena firme, incluso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y de alguna manera, en esa inmensa mayoría de juicios, se dio una respuesta y se intentó reparar el daño producido a los sobrevivientes o a los familiares. Como también me parece importante en los casos de imputados que pudieran estar fallecidos, o en los casos que no se pueda determinar un imputado, en particular identificarlo plenamente, que también se abran estas instancias de juicios por la verdad, como fue el caso de hoy, porque de alguna manera, si bien no se puede juzgar, como explicó la jueza Nirenberger, a una persona en particular, que sería lo ideal, está esta alternativa de una sentencia que reconstruya que esa persona fue víctima del terrorismo de Estado, que reconstruya con la mayor precisión posible cómo fueron esos momentos de detención, en qué lugares estuvo, si se puede determinar qué características tuvo la ejecución, el homicidio, bueno, todo lo que haga al derecho a la verdad, y que también de alguna manera esa sentencia, fijémonos en el caso de hoy, ya se había identificado el cuerpo de Teresou, ya se había restituido a la familia, y así todo estaba pendiente y le correspondía al Chaco, por ser el último lugar donde fue visto con vida, esa reconstrucción de qué había pasado con él. Entiendo que todos los casos son importantes, quedan muchas causas todavía pendiente, y es imprescindible para el Estado de Derecho en la Argentina, para ese compromiso internacional que tiene el Estado argentino, que se sigan sustanciando todos los juicios de lesa humanidad que están pendientes. Digamos, absolutamente no cambió nada en lo que hace al Estado de Derecho, que de alguna manera sea un obstáculo para que esos juicios se lleven adelante, digamos, ¿no? No puede haber un cambio de criterio para generar absoluciones cuando, por ejemplo, existen pruebas que identifican plenamente a los responsables de un secuestro, de una sesión de tortura, de tener una responsabilidad dentro de un centro clandestino de detención. En eso no debería existir cambios porque, bueno, hay una jurisprudencia, diría yo, pacífica, que ha establecido en el marco de la clandestinidad de ese sistema cómo se puede reconstruir y el valor que tiene en el testimonio de las víctimas, siempre y cuando estén refrendados por algún otro testimonio o por algún tipo de documentales, digamos, ¿no? Sí, mencionabas esta cuestión de las absoluciones. Venimos en semanas de resoluciones tremendas de juicios con 17 absoluciones en el juicio del Villazo hace muy poquito. Bueno, muchas absoluciones en el juicio de la Huerta. Estamos como en un cierto clima de época, lamentablemente, con estas decisiones de la justicia, pero realmente creo que este laburo de las fiscalías comprometidas, este laburo de las querellas que siguen trabajando codo a codo y sosteniendo estos juicios que son tan importantes, también permitirán que la justicia siga resolviendo condenar a los genocidas que falta condenar y intentando revertir esto que estamos viendo como clima de época, decía recién, que la verdad preocupa muchísimo, ¿no? Bueno, sí, todas las situaciones que se pueden dar que sean obstáculos al avance de los procesos que todavía continúan abiertos o la búsqueda de impunidad a través de algún artilugio que cambie el estándar probatorio que se ha establecido, no solamente en los juzgados federales de toda la Argentina, en las cámaras federales de toda la Argentina, en los tribunales orales de prácticamente toda la Argentina, sino en la Cámara de Casación, en la misma Corte Suprema. Estamos hablando de varios centenares de jueces que han establecido durante todos estos años una jurisprudencia muy clara de cómo juzgar, de cómo probar cada caso en lo que hace al terrorismo de Estado, del valor primordial que tienen los testimonios de las víctimas. Creo que claramente sería un retroceso en uno de los grandes logros que ha tenido la democracia argentina, el Estado de Derecho argentino, el Poder Judicial Federal en la Argentina, y que incluso tiene un reconocimiento a nivel mundial, digamos, ¿no? Uno asiste a cualquier seminario, a cualquier coloquio, y se encuentra con colegas de jueces, fiscales de otros países, y están los tribunales de Núremberg que han juzgado el holocausto del pueblo judío a manos del nazismo, y prácticamente en una misma instancia, o un escalón más abajo, está todo el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, ¿no? La Argentina es reconocida a nivel mundial por ese proceso, por todo lo consolidado, por todo lo que pudo reconstruir en cuanto al funcionamiento de centros clandestinos en toda la Argentina, a la reconstrucción de la sistemática del robo de bebés, del arrojamiento de cuerpos de los aviones. Bueno, hay un sinfín de detalles, incluso algunos avances en lo que hace a la complicidad civil, que tienen y de reparación y de reivindicación de las víctimas, que la verdad que tienen un reconocimiento mundial muy, pero muy importante, y que lo ideal sería que no se retroceda en ese sentido. Entiendo que hay un pacto social muy importante de prácticamente la inmensa mayoría del pueblo argentino, de la sociedad argentina, de los distintos actores, que muchas veces se manifiesta los 24 de marzo en todas las plazas del país, y que ese consenso democrático, ese pacto democrático, no debería retroceder por la importancia que tiene, ¿no? Bueno, allí pasaba la entrevista que Pedro Ramírez Otero le hizo al fiscal Diego Bigay. Si encontrás algún otro medio de comunicación en el que te informen acerca de esta noticia, no solo de una condena por el derecho a la verdad de los familiares en este caso, sino que te cuenten sobre un fallo que da cuenta de cómo se utilizaba la metodología, cómo era en concreto la metodología de preparar los cuerpos de las personas a desaparecer en Chaco para finalmente arrojarlos al río Paraná, nos avisas. No lo digo con orgullo, lo digo más bien con tristeza. Qué loco, ¿no? Cómo el tema ha desaparecido de los medios, el tema, digo, vinculado a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y ahora vuelve porque la novedad es que hay absoluciones, ¿no? Entonces eso aparece novedoso en las reacciones, y las reacciones se vuelven a nutrir con algunas noticias como la del juicio del Villazo. Por suerte, hay gente haciendo arte a la par que hace periodismo e investiga. Para quienes están en YouTube, vean este tráiler, quédense con los sonidos. Quienes están en formato de radio, hagan correr esa imaginación que tampoco ejercitamos ahora, y charlamos con el director en un minuto. Esa noche fue, yo estaba con corbata, estaba tomando porque era alcohólico, y él vivía en la cancha de Racing, y era verano. Cuando damos la vueltita así, había un par de muertos que él decía, uy, uy, uy, uy, uy, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, uy, uy, uy, todos muertos ahí. No lo vi, pero lo mataron ahí porque la sangre estaba toda salpicada a las paredes. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos asunto, los habitantes... enfrentamiento, fuerzas conjuntas con delincuentes subversivos, secreto Avellaneda Primera. En la fecha, 1 y 40 horas, fuerzas conjuntas mantuvieron un enfrentamiento con un grupo extremista que se hallaba pintando las paredes con leyendas alusivas a la banda subversiva Montoneros. Resultaron abatidos 4 NN masculino y 2 NN femeninos. Fecha 22 de febrero de 1977. Procure su identificación. Bueno, allí veíamos parte del tráiler y escuchábamos parte del tráiler de esta película que se llama Los Fusilados de Racing. La pude ver, la vimos hace unos días con Eugenia Otero, y la verdad nos encontramos con una muy, muy, muy buena película. Realmente, pero además, sobre todo, es una investigación periodística la que hace su director, y te vas metiendo en esa investigación con él, ¿no? Porque te va guiando, porque fue filmando en la medida que iba investigando esta masacre, que todavía no tiene nombres, porque no están identificadas las personas que fueron fusiladas frente a la cancha de Racing. Rodolfo Petris está para charlar con nosotros a las puertas de una función única en el Cine Gomón, que va a ser este próximo domingo. Bienvenido al aire de Oral y Público aquí en Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por el llamado. Estoy muy contento de estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, gracias a vos por estar con nosotros en este momento. Bueno, es así, ¿no? Como uno ve, como uno termina sacando esta conclusión. Fuiste investigando y mientras investigabas fuiste registrando esa investigación. Sí, exactamente. Esa es un poco la línea narrativa que lleva el documental, ¿no? Que bueno, que se propone indagar en esta masacre que ocurrió ese 22 de febrero de 1977 junto a la cancha de Racing. Masacre uh-huh. que tuvo esta peculiaridad o esta característica, que fue algo que que permaneció desconocido para la sociedad durante más de 40 años. Fue un hecho que había quedado en la memoria de los vecinos del barrio y en algunos exjugadores juveniles de Racing que vivían en la cancha en aquella época. Pero nada más. Pasaron 40 años hasta que en el marco de otro juicio de lesa humanidad, en este caso de la masacre de Piñeiro, uno de los testigos que va a testimoniar sobre la masacre de Piñeiro, le cuenta después que había visto esto, que es la persona esa que aparece hablando en el primer momento del tráiler. Uh-huh. Así que, digamos, eso fue un poco el puntapié que dio lugar a esta investigación, ¿no? Vos sabés que en mi caso, perdóname que te interrumpa, porque me pasó algo como espectador y como colega también, me pasó algo al empezar a ver la película, que cuando vi que estabas vos también protagonizando, dije, uy, no, periodista en primera persona, se come la película él y se pone en el centro, y la verdad es que lo que uno ve después es que no es así y que es un recurso muy lúcido que encontraste para que la investigación sea la que esté en el foco. Sí, fue un poco la idea que tenía. A mí, si bien es verdad que aparezco guiando la investigación, no quería cometer ese error o ese pecado o eso de que un personaje se devore la historia que había para contar, ¿no? Y entonces es complicado buscar el equilibrio sí. entre ambas cuestiones, ¿no? Pero bueno, intenté hacerlo de la mejor manera posible. Decidí ponerme en el medio porque me parece que la línea narrativa tenía que ser guiada por una persona, uh-huh. esa es la verdad, ¿no? Y me parecía que era la forma más acertada de hacerlo. Al transitar los juicios nosotros nos encontramos, nos topamos todo el tiempo con cosas que todavía no están resueltas, con pedazos de esos rompecabezas que no se han podido armar. Pero aquí hay una cuestión que no es tan común, ¿no? Digamos que se tenga un hecho identificado, pero no a las personas que fueron asesinadas en ese hecho. No es tan común esto. No es tan común, y esto es algo que a mí desde un principio me movilizó para hacer la investigación. Esa es la verdad, ¿no? Yo me entero de este caso por una nota de Micaela Polak, una periodista y productora que uh-huh. fue la primera que dio a conocer esto, y que la primera que investigó un poco el tema este, ¿no? Uh-huh. Y cuando leo la nota, justamente ponía eso. Bueno, se sabe qué sucedió, pero no se sabe ni los nombres de las víctimas, ni dónde están sus cuerpos realmente, ¿no? Y dije, bueno, esto me parece que es algo que tiene que ser investigado en alguna medida, un poquito para intentar ponerle nombre a estos 6 asesinados, ¿no? Son 6 personas que sabemos que mataron en la cancha de Racing, pero que no se sabe ni su nombre, ni su apellido, ni dónde están sus cuerpos. Hay familias que en alguna medida tienen que saber quiénes fueron estas personas, intentar hacer ese lazo. Uh-huh. Pero bueno, y eso fue un poco lo que me movilizó a desarrollar toda esta investigación. La inicié nuevamente con el anhelo o con la expectativa de averiguar sus nombres después de muchos años. Lamentablemente no se pudo por la gran complejidad del caso y por todo lo que rodea a este suceso. Pero bueno, espero que el documental colabore a eso también, uh-huh. a que al tomar más trascendencia pública del hecho pueda aparecer algún testimonio que sirva. Uh-huh. para ponerle nombre a estos 4 hombres y 2 chicas asesinadas ahí. Bueno, no quiero spoilear, pero digamos, hay allí una puerta en la justicia que se abre, o más que nada un empuje a la justicia que siempre necesita que le estemos con las dos manos en la espalda diciendo, bueno, movete un poco, ¿no? Ojalá que eso llegue a buen puerto. Sí, bueno, fue una decisión que tomamos, bueno, después ya de 4 o 5 años de investigación, ¿no? No creo que estés spoileando el documental, y me parece que más allá de algunas cosas que se puedan comentar del mismo, me parece que lo rico del documental es ir siguiendo un poco los detalles de este caso, ¿no? Uh-huh. Y que el espectador también se encuentre un poco, me parece a mí, con las dificultades que tiene desentrañar este tipo de crímenes, ¿no? Después que pasaron tantos años, y cuando es complicado conseguir este testimonios y testigos. En la justicia se abre una puerta, decidimos abrir esa puerta, uh-huh. porque al menos de lo que era la labor de aquellos que investigamos el hecho desde un punto de vista periodístico, como fue Micaela Pola, que en principio y yo posteriormente encontramos un cuello de botella de no poder seguir avanzando en claro. esto. Y bueno, esperemos que la justicia pueda hacerlo. Y si no, al menos que quede, que esto no sea solo un hecho que apareció en los diarios, sino uh-huh. que sea un hecho que tenga su correspondiente proceso judicial, que haya documentación oficial que obre en la justicia acerca de que este fue un crimen más que se cometió. Claro. Estamos charlando con Rodolfo Petris, director y de alguna manera también protagonista de Los Fusilados de Racing. Bueno, antes uno apostaba a los estrenos que duraban por lo menos una semana y había que hacer fuerza en el cine Gomón, pero ahora ya las películas se presentan como una función única. ¿Cómo es lo del Gomón el domingo 16 de noviembre a las 20? No, como bien decía, va a ser en una función única en principio, un poco por, me corro un poquito del tema específico que estamos hablando, que tiene que ver con lo que está pasando con todo el Inca y el cine argentino, ¿no? Esta, uh-huh. esta suerte de política de destrucción sistemática que hay sobre el cine nacional y sobre la cultura, no es solo en el marco de la producción, ya que no se financian producciones actualmente, que es muy ínfimo lo que se financia, ¿no? Sino también un poco en la distribución, como bien decía, este tipo de documentales, que son lo que se llama documentales digitales, el subsidio más bajo para hacer un documental que otorgaba el Inca, ya no le dan la posibilidad de que se estrenen una semana entera, que es lo propio de una película, ¿no? Dar una semana de posibilidad para que la gente vaya a verla. Uh-huh. Bueno, va a ser solamente una función única, que va a ser este domingo. Confiamos en que haya mucha gente en la sala, que se llene para así poder solicitar más funciones, ¿no? Y que la gente tenga posibilidad de verla ahí en el Cine Gomón. Uh-huh. Va a contar con mi presencia, me va a acompañar Pablo Yonto, que también fue un baluarte un poco en todo lo que fue el desarrollo del documental. Va a haber otros más representantes, otros de los entrevistados a los que presentan el documental, como gente de la Comisión Provincial por la Memoria, investigadores del Archivo Provincial por la Memoria. Creo que va a ser un lindo evento como para que la gente se acerque a interiorizarse más acerca de lo que fue esta otra forma que hubo en la dictadura de asesinar detenidos desaparecidos, como fueron los fusilamientos en la zona de Avellaneda y del sur de Gran Buenos Aires. Domingo 16 de noviembre a las 20 horas en el Cine Gomón, Avenida Rivadavia 1635, para quienes están en la ciudad de Buenos Aires o en los alrededores. Una última. Me pareció ver en el transcurso de la investigación y de los años, digamos, cómo se fueron consiguiendo recursos para hacer la película, ¿no? Como que algunas cosas empiezan siendo grabadas con un teléfono celular y después ya se ve un equipamiento mejor. ¿Es así o me lo imaginé yo? No es tan así. Es verdad que en la película se usan distintos recursos narrativos. En principio es verdad, la película la empecé a hacer sin financiación, ¿no? Hice algunas entidades sin financiación, que no fueron con celulares, ¿no? Después sí obtuve un subsidio del Inca para esto, un subsidio de mecenazgo, y eso me permitió quizás poner un poco más de recursos a esa producción. Uh-huh. Se utiliza el recurso a algún teléfono y a alguna llamada por telefónica, pero como un recurso cinematográfico. Claro. Más que nada para darle otro tinte a lo que pueda ser el relato y la investigación en sí misma. Uh-huh. Básicamente para quizás romper con la monotonía que podía llegar a tener algún tipo de presentación. Y también es verdad que hay algún testimonio que aparece en la película, como el de Rodríguez Larreta, hijo, sí. donde él se refiere a algo que había sufrido su padre, que fue detenido desaparecido, y eso, bueno, no es algo que filmé yo, pues no me quiso dar una entrevista, claro. sino que es algo que tomé de redes. Uh-huh. Eso, por supuesto, tiene otro tipo de calidad a la hora de verlo. Uh-huh. Pero digamos que en general, casi desde el principio conté con determinados recursos, que tampoco fueron muchos. Eso obligó a trabajar con un equipo pequeño, realmente. No por un equipo pequeño, pero que sabe muy bien su oficio. Rodolfo, felicitaciones y gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande y bueno, espero que se acerquen. Paso solamente un último dato. Sí. El Instagram de la película es Los Fusilados de Racing. Uh-huh. Para aquellos que quieran saber dónde son las próximas funciones, lo voy a ir subiendo ahí. Los Fusilados de Racing, así todo junto. Exactamente, es el Instagram, está la función este domingo, ojalá puedan ir, y si no, bueno, ahí voy a seguir subiendo las demás funciones. Dale, buenísimo, abrazo fuerte. Te mando un abrazo muy grande. Hemos charlado con Rodolfo Petris, que nos ha contado a propósito de el estreno de Los Fusilados de Racing. Realmente da cuenta de todo lo que falta saber todavía, ¿no? Y cómo en este caso se hace muchísimo más evidente en una historia en la que se sabe lo que pasó, pero no se sabe quiénes fueron las personas asesinadas en esos fusilamientos que ocurrieron el 22 de febrero de 1977. Cuatro hombres y dos mujeres fueron bajadas de un camión y fusiladas por el ejército. Cuando estaban, las llevaron allí, frente a un paredón en el estadio de Racing Club de Avellaneda. Allí vas a ver cómo Yonto piensa que pueden ser de que los hayan llevado desde Puente 12. También alguna teoría de que puedan haber sido llevados desde alguna de las brigadas policiales que estaban cerca. En fin, una interesante investigación que llega al formato del documental y que termina dándole un golpecito de puerta a la justicia, al juzgado del doctor Ráfecas, que habrá que ver qué hace para investigar. Taguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, nos metemos en el último bloque de Oral y Público y vamos a hacerlo escuchando y viendo quienes están también a través de YouTube una entrevista que le hicieron Pedro Ramírez Otero. Hoy lo hicimos laburar extra, siempre labura en la edición en este programa, pero hoy también en las entrevistas, primero contigo Vigay y ahora acompañado por Julián Bouillet, durante la transmisión que La Retaguardia hace del juicio por la masacre del pabellón séptimo y después de la finalización del primer alegato de las defensas en ese juicio que va a tener lectura de veredicto el 10 de diciembre, Pedro y Julián charlaron con Claudia Cesaroni, la escuchamos a la abogada querellante en este juicio. Ahora sí, Juli, vamos a recibir rápidamente a Claudia Cesaroni. Bueno, la verdad es que no queremos molestarla cada vez que hay alegatos de la defensa, pero un poco lo hacemos. Es difícil no responder quizás cuando está fresca la información, no responder quizás a lo que hemos escuchado hoy de Santiago Giordano, que arrancó diciendo que la querella tiene una versión romantizada de los hechos de la masacre. Claudia, bienvenida al aire de La Retaguardia otra vez. Gracias nuevamente por atendernos después de una jornada de juicio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, por favor, es a ustedes. Bien. Sí. Una cosa para que no quede colgado lo último que lo que estaban planteando en la presentación. Vos sabés que me fui a fijar, yo lo tenía, estaba segura, pero me fui a fijar en el alegato. Fíjate que no solo planteamos la cercanía de las unidades con respecto a las detenciones, eventualmente si estas personas van detenidas, sino que expresamente dijimos, en tanto no suponga una mayor aflicción para ellos, que sean derivados a unidades comunes. Esa introducción, en tanto no suponga mayor aflicción, obviamente es entendiendo la situación de personas de 90 y pico de años. Claro. Entonces, hasta en eso tuvimos el cuidado, porque justamente lo que no nos caracteriza es ni la crueldad, ni el punitivismo, ni cosa por el estilo. Como ustedes bien saben, una posición que a veces nos trae discusiones y con muchos compañeros y compañeras por nuestra manera de abordar esos temas. Así que nada, quería aclarar eso. Seguimos con lo que me ibas a preguntar. Bien, gracias por esa aclaración también. Es sí. Importante, mientras, bueno, de alguna manera, así como se intentó durante las diferentes audiencias de testimoniales en las intervenciones de las defensas, se intentó demonizar a las personas que estaban privadas de su libertad allí en el pabellón séptimo, también se está intentando de alguna manera demonizar, por decirlo de algún modo, a la querella en los planteos que ha hecho durante el alegato, con esto de la romantización de los hechos. ¿Qué puedes decir sobre esto? Sí, bueno, eso es una característica de los defensores de policías y de penitenciarios que suelen, o incluso es una característica de quienes discuten a veces con quienes tenemos posiciones como la nuestra en redes, una especie como si nosotros pensáramos, la vulgarización es, ay, todos los presos son angelitos y todos los penitenciarios son malos. Eso es banal, es poco serio. Acá hay 65 personas asesinadas en condiciones tremendas, brutales, con una violencia estatal que no tiene ningún parangón en términos de, o sea, no tiene comparación en términos de la reacción que tuvieron los presos y que nosotros siempre reivindicamos. O sea, históricamente, desde que escribí el libro hasta que alegué, en mi caso, nunca negué la rebeldía de los detenidos, al contrario, la reivindicamos. Para oponerse a una, a una represalia brutal contra uno de sus compañeros, contra Tolosa. Y eso para mí es un ejercicio de coraje, de valentía, de rebeldía, que no jamás negamos. A mí no me importa si los 65 detenidos, uno era más bueno, otro era más malo, uno estaba ahí por robo, el otro estaba por fumarse un porro. Acá lo que se discute no es la acción de las víctimas. Acá lo que estamos discutiendo es la acción del Estado. Fíjate qué interesante, por usar un adjetivo liviano, es que Giordano, cuando describe cómo sucedieron los hechos y quién prendió el fuego, si fueron los propios detenidos, si fue un queroseno, lo que fuera, no dice por qué se prendieron fuego los colchones y por qué estaban puestos los colchones. Justamente, los colchones se ponen para tratar de defenderse de los disparos. Entonces, nosotros no romantizamos nada. Lo que en todo caso hizo el servicio penitenciario en ese momento, la prensa en ese momento y los jueces que intervinieron fue justamente lo contrario, fue construir a los detenidos como una especie de locos, entre drogadictos, locos, irracionales, que se prenden fuego porque sí. Entonces, este alegato de Giordano reproduce ese discurso. Estos presos primero se niegan a la requisa porque sí, porque son locos, o porque tres o cuatro los manejan a 150. Sí. Los amigos de Tolosa manejan a 150. Mentira, falso. Y segundo, prenden fuego colchones sin aclarar por qué están puestos esos colchones. Esos colchones están puestos ahí para defenderse de los disparos. Disparos que él mismo lo reconoce, son ejecutados, por lo menos en parte, cuando los presos ya estaban encerrados y sin provocar ningún riesgo a los penitenciarios. Todo lo demás, bueno, ejerce su función, descalificar, por ejemplo, a mí me molesta particularmente la descalificación de los testimonios, por ejemplo, de Méndez o de Castro Bravo, se acordaron de pronto, sin distinguir, por supuesto que a él no le interesa distinguirlo, pero sabiendo que unas declaraciones habían sido en plena dictadura y bajo dominio del servicio penitenciario, aún las brindadas ante el juez Valergarao, y otras, las primeras que pudieron brindar en democracia y con garantía. Entonces, obviamente hay distinción entre unas y otras, ¿no? Claro, totalmente. Claudia, mientras contabas cómo planteó los hechos el abogado defensor de Ruiz, otra de las cosas que hemos escuchado es esto que dijo de que no había, según las autopsias, no había nadie que haya muerto por disparos. Sí, eso es así. Efectivamente, en las autopsias que nosotras cuestionamos y que el propio experto Claudio Capuano, a quien también descalificó, fíjate esa descalificación, según pudimos investigar, intervino en casos en los que hay personas con uniformes, por lo cual, bueno, todo eso es una observación absolutamente fuera de lugar, ¿no? Porque es poner en cuestionamiento la expertise de la persona que trajo el Ministerio Público Fiscal como un experto en medicina forense, como es el doctor Capuano. Efectivamente, no en las autopsias. Ahora, nosotros nos permitimos dudar de la certeza, de la absoluta veracidad de esas autopsias. Lo dijimos en nuestro alegato. Todas tienen el mismo horario de muerte, digamos, hay como grupos, ¿no? Hay grupos en un horario, otro grupo en otro horario. Todas tienen prácticamente la misma descripción. Se hicieron con una rapidez sospechosa para tantos casos. El propio Capuano dijo, esas autopsias son incompletas, faltan fotos, fotos como deben ser tomadas. Entonces, es cierto que lo que tenemos como autopsia no dice en ningún caso tal murió por efecto de disparo. Nos permitimos dudar de la veracidad de esas autopsias y nosotros no afirmamos que murieron nada más por efecto de disparo. Lo que decimos es que hay una serie de testimonios que hablan de disparos. Los disparos están además totalmente, no están cuestionados, porque el propio personal penitenciario reconoce que usó armas con disparo, digamos, ametralladoras y pistolas lanzagases. Así que eso no está cuestionado. Y el efecto de los disparos no es solamente si iba o no contra los cuerpos, que hubo, por supuesto, hay varios detenidos que tienen, ex-detenidos que tienen impactos de balas en su cuerpo, sino además el efecto aterrorizante que te provoca, uno puede imaginar, estás encerrado en un pabellón y te empiezan a disparar. Uh-huh. Y te disparan tiros, varios, hay muchos testimonios que dicen tiro a tiro o en ráfaga, pero además disparan gases lacrimógenos. Nosotros lo dijimos en nuestro alegato, ¿no? Todos vimos lo que le pasó a Pablo Grillo, o lo que pasa en cualquier movilización cuando se tiran gases lacrimógenos, si uno está al aire libre, que te agarra una desesperación, salís corriendo para cualquier lado porque te asfixia, te sentís que te morís, no sé si ustedes tuvieron esa desgracia alguna vez, pero cuando estás, yo sí, y te tiran gas lacrimógeno, te sentís que te falta el aire, que te vas a morir, o empezás a toser, o vomitás, también ahí se tiraron gases vomitivos. Entonces, el efecto de un gas, en este caso, no es solo que le dé al cuerpo a la persona, aunque hay varios testimonios que dicen que hubo disparos a los cuerpos, sino además el efecto de terror que provoque, de desesperación en personas que empiezan a correr por todos lados para tratar de escaparse a ningún lado. Y por eso los testimonios de gente que se sube a las ventanas, y por eso, por ejemplo, el testimonio con respecto a Huampa, que es muy probable que no haya muerto de un disparo. Porque fíjate que en ese estado de desesperación, vos lo que ves, lo que vieron varios, es que él se caía. Sí. Y entendieron, por supuesto, que se caía por un disparo en la cabeza, obviamente. Ahora, si ese disparo dio un poquito más al costado y no fue el que le produjo la muerte, fue el impacto que dio, no importa acá, claro. Eso, no estamos debatiendo el detalle de cada muerte, estamos debatiendo la acción brutal del servicio penitenciario que provocó esas 65 muertes. Bueno, Claudia Cesaroni, entonces, dando su impresión sobre los hechos una vez más, pero también dando su impresión sobre el alegato de la defensa, que fue duro con la querella en particular. El 10 de diciembre va a ser el día de la lectura del veredicto y, por supuesto, ya estamos trabajando, ya el equipo de La Retaguardia está trabajando en la cobertura de ese día. Vienen haciendo un trabajo impecable, en realidad, desde el día 1, Julián Bouvier, Pedro Ramírez Otero y Camila Cataño en la producción. Yo seguramente me voy a sumar ese día para que ellos puedan estar allí en Comodoro Pi 2002 para la lectura del veredicto. Pero no hay tiempo para más. Nos vamos, nos despedimos de esta emisión de Horario Público. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Pedro Ramírez Otero hoy estuvo en más que los audios y en la edición. También estuvo en las entrevistas. Con la participación de Julián Bouvier, también Eugenio Otero en la asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevele. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.